sabes que ya me voy, no me detengas, por favor. Esa fue mi decisión, te dejo libre hoy. Sabes que te quiero tanto, pero me haces mucho daño. Me pides explicaciones, te las voy a dar. Hoy le diré, tu amor es fingido, tu amor es fingido. Recuerdo la noche en que te vi con él. Me hicieron tanto daño, me hicieron tanto daño que pensé matarlos, pero no podré. Aunque todo se acabe, todo se acabe. Aunque todo se acabe, tu recuerdo en mí yo lo voy a borrar. Porque te quiero tanto, aunque me duele. Sabes que te quiero tanto, pero me haces mucho daño. Me pides explicaciones, te las voy a dar.